que saltar un muro de los altos. Hay que escalar una montaña de escabro. Hay que caminar en la calle sin camino. Estar con Dios es mi destino. Si hay que saltar un muro bien alto. Hay que escalar una montaña de escabro. Hay que caminar en la calle sin camino. Solo para que tú estés conmigo. Estés conmigo como la otra vez. Amor no es mucho, amor no es poco. En mi cabeza te hace un poco. Amor es sí, sí, amor es amor no es mucho, amor.